Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo, después de unas cuantas semanitas, a Indie Podcast, el nuevo programa Express, el programa número 9 de la segunda temporada de los Express. Y volvemos tras un pequeño parón, porque bueno, pues ahora en agosto se nos han complicado las cositas, que si vacaciones, que si el calor, que bueno, pues mira, se nos ha complicado y no nos hemos visto capacitados para grabar con la calidad habitual que lo hacemos, o sea, ser más de tres. Y grado de eso, pues hemos tenido este paroncete, pero bueno, ahora os lo compensaremos con este Express. Y os lo vamos a intentar compensar manteniendo el ritmo en verano, aunque bueno, ya nos perdonaréis que alguna semana fallemos, pero eso sí, en verano vamos a seguir aquí. Y dicha esta pequeña disculpa por nuestra ausencia en las últimas semanas, vamos a empezar ya a saco, como vamos en estos programas express, con la primera noticia. Y es una noticia pues que nos ha sorprendido, yo creo, muy gratamente, ahora nos lo dirán nuestros compañeros, pero es que Calypso, la distribuidora, pues por ejemplo, sonada de los juegos Trópico, ha comprado la saga Comandos y ha dicho que la va a devolver a la vida. Así que, no sé, yo creo que es una muy buena noticia para todos los fans que disfrutaron de la saga, que pues una distribuidora con muy buena experiencia en este campo, que pues, la saga Trópico, yo creo que yo he jugado solo a uno, pero las notas que he visto en general es que han sido juegos muy divertidos, de muy buena línea en su género, y que lo han hecho muy bien, así que creo que es inmejorable quién podía tomar las riendas de este, o podía comprar los derechos de Comandos, para pues tener el fe en que revivan esta saga de buena manera. Pero bueno, no sé qué van a opinar mis compañeros antes de extenderme yo más, así que les dejo que aquí se explayen también. Bueno, pues para mí ciertamente también buena noticia, porque soy muy fan. Vaya, yo creo que casi todo el mundo en este país hemos jugado a la saga Comando. Muy raro era no encontrarte en el colegio con todos los compañeros jugando, haciendo los mapas en el patio y tal. Y la verdad es que eso, buena noticia, sobre todo porque Piro, que eran los desarrolladores originales, ahora estaban metidos, dijeron, una especie de versión en tablet o móvil que pintaba un poco regular, y que la recupere esta empresa, pues me parece bien. Tampoco han dicho quién la va a desarrollar, a lo mejor siguen contando con Piro Studios, que dicen, lo han comentado como que es un buen socio, Calypso, o sea que no sé, la palabra socio me hace suponer que más o menos seguirán pues trabajando juntos de alguna manera. Y eso, pues muy buenas noticias, porque el 1 y el 2, bueno, auténticos juegazos. Y que vuelva esta saga y que a lo mejor vuelvan a poner a la industria española en el punto de mira, pues me parece estupendo. Debo decir que estoy muy de acuerdo con Robert Blázquez, aunque no estoy de acuerdo con que todo el mundo que yo conocía de pequeña lo había jugado. Sobre todo siendo niña me encontraba bastante sola en este aspecto y realmente estoy contenta y con ganas de ver qué hacen, porque es que solo que mantuvieran esa esencia con la asociación con Piro Studios y que mantengan eso que vimos con el Comandos 1, que para mí fue brutal, es que realmente estoy deseando ver lo que pueden traernos. A ver, yo querría matizar aquí una cosilla para ser realistas también en lo que probablemente vayamos a ver, sobre todo a corto plazo, y es, no creo que vayamos a ver un juego nuevo de Comandos, porque ellos especifican que han comprado por completo la propiedad intelectual y declaran que eso incluye pues todos los juegos, con lo cual yo lo que veo que a corto plazo vamos a ver casi seguro va a ser un par de remasterizaciones de los Comandos, los más importantes, sobre todo el primero, el segundo y el tercero. Y yo creo que a corto plazo eso es lo que vamos a ver, que se han interesado en remasterizar, que vamos a ver pues eso, unos buenos juegos con gráficos actuales, buen soporte, multiplataforma y toda la pesca. Y seguramente yo lo que creo que va a pasar es que si esto tira bien y tiene buena recepción, entonces sí se va a pensar en trabajar en un Comandos nuevo. Pero para mí que el movimiento que va a hacer Calypso Media va a ser este. Pues sinceramente no me parece ni medio mal. Yo recuperar los Comandos con un lavadito de cara y tal, me parece que me lo fumo, pero a gustísimo. Además creo que la fórmula Comando sigue siendo bastante vigente. O sea, la forma de jugarlo creo que no ha envejecido para nada. Pensamos en cuando salieron, si realmente eran juegos bastante avanzados. Pero coño, ahora entre los XCOM, que son algo similar, más o menos, aunque estos son en tiempo real, no es por turnos, y que van saliendo juegos de este estilo, el Mario & Rabbids, el Gears este Tactics que anunciaron en el pasado E3, pues coño, me parece que volver a sacar esos juegazos y que lo puedan conocer la generación actual, ¿no? Los chavales de ahora que empiezan con los juegos, pues me parece genial. Y si esto tiene éxito, que creo que es indudable que vendería bastante, y se animan a sacar un nuevo juego respetando los anteriores, no como el shooter aquel que hicieron que era bastante castaña, pues me parece genial, vaya. Además, es eso, una compra de esta, van a querer recuperar el dinero, y lo más fácil es hacer un remake o un remaster de lo que ya tienen, y luego si triunfa, pues irá por lo gordo. Yo creo también que sería un puntazo, teniendo en cuenta que en los últimos años también hemos visto títulos como Desperados, el de Cooper, y bueno, los tres juegos del Desperados, y recientemente ha salido también, con más bien cultura japonesa, el Shadow Tactics, y que yo estuve jugando la demo y tiene muy buena pinta. Y solo que eso mismo, el lavado de cara, porque creo que este juego, sin tener en cuenta la jugabilidad y tal, ha envejecido un poco mal más bien. Yo creo que entraría muy bien en las nuevas generaciones. Yo soy de las que se compró después, años después de haberlo jugado en Steam, y me sorprendió mucho el contraste. Claro, es que todos los juegos no envejecen bien. Y, ostras, valdría la pena, creo yo, que invirtieran en estos juegos. Si ya fueron todo un éxito en aquella época, yo creo que ahora, con el boom de los videojuegos, podrían tener su lugar en los, bueno, tal vez en los tops no, pero podrían hacer algo, sí. Hombre, los tops no, porque es un mercado un poco más de nicho, pero no creo que cueste. Si tienes un mínimo de esfuerzo y cariño y dedicación al juego, por el tipo de juego que es, no son mecánicas que cueste, que se queden muy obsoletas. O sea, con cuatro arreglillos lo puedes arreglar bastante bien. Hablamos de un género que es que, por cómo es su definición de género, tampoco se le puede dar muchas más vueltas a lo que ya hay. Con lo cual, yo creo que es muy buena noticia. Y si hacen los remakes, es que tienen muchos números de que pueda ser algo muy chulo, porque tampoco hay tanto que tocar en cuanto a base, porque el juegazo que es ya está hecho. Pues pasamos ya a nuestra siguiente noticia, y son unas declaraciones del director de Naughty Dog, perdón. Son unas declaraciones del director de The Last of Us 2, Neil Druckmann, que son unas declaraciones, pues, un poquito, yo creo, chocantes. Directamente lo que ha dicho es: la violencia de The Last of Us Part 2 te hará sentir incómodo. O sea, no quieren usar la palabra diversión para describir The Last of Us 2, con lo cual es un poco chocante, ¿no? Referirse a un producto de entretenimiento que al final lo que tiene que hacer es entretenirte y divertirte, sobre todo lo que se piensa normalmente, pues que no, que lo quiten, porque al final los videojuegos muchas veces están relacionados con este término diversión. Entonces, no sé, a mí por lo menos personalmente me sorprende, porque sobre todo por el tipo de juego que es The Last of Us, no es tanto una experiencia, un juego aventura de estos que a lo mejor quizá te quieren hacer más darle vueltas al coco y hacerte pensar, pero realmente los videojuegos siempre se hacen con diversión, y que no quieran usar la palabra diversión para ningún tramo, pues no sé, el querer hacerte sentir incómodo, no sé, o sea, me parece una forma rara de querer definir tu juego. Pues estoy muy de acuerdo, la verdad. Lo cierto es que me sorprende que utilicen esta declaración, porque es que cada uno se divierte como quiere, es un concepto muy subjetivo. Y al igual que yo, por ejemplo, no soporto los juegos de miedo, y sé que hay gente que se lo pasa teta, aquello con la tensión, con los sobresaltos, y esa persona se está divirtiendo. Entonces, ¿por qué no vas a divertir también con la violencia? Igual que los GTAs, también podríamos decir que no es divertido, aunque muchos se ríen, el hecho de simplemente ir por ahí atropellando, tiroteando a la gente y tal, ¿no? Yo creo que esto ya en la primera parte ya pasaba. Era un juego en el que la violencia era bastante explícita y no siempre te sentías cómodo. Tú básicamente lo que querías era sobrevivir en ese mundo hostil. Cuando luchabas contra los Clippers, estos, los monstruos, vale, pero cuando tenías que enfrentarte a humanos, sobre todo la zona de en la que controlamos a él y tal, pues es bastante bastante chocante lo que ahí sucede. No, no quiero hacer spoiler por si alguien no ha jugado. Pero era un juego en el que no te sentías cómodo con la violencia. No es un juego a lo mejor en el que disfrutes matando como, yo sé, como en el Gears of War, a lo mejor matando Locust. Pero de ahí a decir que no lo consideran diversión, pues eso, lo que ha dicho Marta, hay muchas formas de divertirse. A lo mejor yo, eso, las películas de miedo a mí no me gustan, pero hay mucha gente que disfruta viendo películas de miedo. Con ese sufrimiento les hace disfrutar. Los juegos igual, la gente que ha jugado al Dead Space, al PT, por ejemplo, que lo estábamos comentando antes, hay mucha gente que disfruta jugando al PT. Pero disfruta sufriendo, porque es un juego en el que estás en tensión constantemente. Entonces, bueno, yo creo que son unas declaraciones un poco para que den de hablar. Pero al final es eso, ya en el primer Last of Us, ya lo que transmitía el juego era un mundo hostil en el que tú sufrías haciendo muchas cosas de las que hacías. Entonces, bueno, pues lo que digo, me parece unas declaraciones un poco que, yo sé, que no vienen al caso. Es que son unas declaraciones como más desde un punto de vista o enfoque artístico, como lo que quiere transmitir el equipo al jugador. Y entiendo que pues cuando haces la violencia tan explícita, tan así, sea por algo, ¿no? Y quieres que te dé la sensación eso de esa crueldad, de lo que es la supervivencia, de que cuando estás en los puntos más bajos, pues las cosas, lo cruda que puede ser la realidad cuando estás en un nivel así. Y entiendo que lo quieran plasmar así, pero no hay que olvidar que al final esto está dentro de un paquete que es un juego y que, pues eso, no se trata de hacer pasar a alguien por esa experiencia, porque eso no es una experiencia que yo creo que nadie pagaría por pasar esa experiencia, básicamente. Entonces, es más como lo que quieren transmitir, pero al final no entiendo la lógica de que no se va a divertir, porque si no te divirtieras, pues no entrarías en eso. E incluso en un The Last of Us, cualquier jugador se puede divertir, no por estar matando a alguien, pero sí por superar los retos que te plantea el juego, o por superar y descubrir qué te da la historia, o por conseguir cierto logro. O sea, son cosas con las que un jugador disfruta. Con lo cual, creo que no ha hecho bien las declaraciones, porque desde luego no creo que haya que diseñar videojuegos para hacer que la gente esté incómoda y lo pase mal, porque no creo que nadie en su sano juicio vaya a pagar por ello. O sea, tú puedes estar incómodo en ciertos momentos, pasarlo mal en ciertos momentos, pero tiene que haber una recompensa de diversión, si no tú no adquieres el producto, si no simplemente es una putada, o sea, es una tortura. Con lo cual, claro, me parece que es eso, es un poquito una vista artística y no, pues, o no se ha dicho bien la traducción de las declaraciones, o no se han puesto bien en contexto, o no se ha explicado bien el señor, porque para mí no tiene ninguna lógica. Bueno, hace un par de meses, creo recordar, bueno, un poquito antes del E3, en Games Informer hicieron un reportaje bastante extenso de estos que hacen ellos, que cubren todo el mes, sobre el Days Gone, el juego de PlayStation 4 que saldrá a principios de año, en el que controlamos a un motero en un mundo infestado de zombies y tal. Bueno, creo que todo el mundo más o menos sabe qué juego es. Y en uno de las declaraciones, el director decía que el juego te iba a tener en tensión todo el rato. Que cuando tú estuvieras fuera de las murallas de tu fortaleza, digamos, o de tu base, te iban a poder atacar los lobos, francotiradores, zombies, no sé qué. Y lo decía de una manera en el que pensabas, hostia, a ver si va a ser demasiado agobiante, porque es que puede llegar a un punto en el que te sientas incómodo jugando porque no puedes avanzar, porque cada 2x3, bueno, en el tráiler el último se veía que te quedabas sin gasolina, que te atacaba no sé quién, no sé cuántos, y decías, hostia, es que yo creo que debe haber un margen entre el agobio y la diversión, ¿no? Porque si te agobian demasiado, al final lo que haces es frustrarte y mandarlo a tomar por culo, porque tampoco lo que puedes hacer es que dedicarle a un juego 800 horas porque no puedes avanzar más o menos cómodamente. Entonces, claro, Robert, pero el normalmente también es proporcional, ¿no? El placer que esa recompensa, el placer de la recompensa es proporcional al agobio que has sido capaz de superar. No es lo mismo pasarte un tutorial que ya ves tú, no te sientes muy reconfortado por superar un tutorial, que cuando te pasas un boss que te ha costado lo tuyo. Entonces, es buscar ese balance. Sí, claro. Además, eso en el... Yo me acuerdo de agobiarme en el primer Last of Us. Había un momento en el que tenías que encender un transformador en un edificio, en los bajos, no me acuerdo bien. Y sabías que en cuanto lo encendieras te iban a empezar a venir bichos como cosacos. Y coño, tenías mucha tensión porque sabías que en cualquier momento te la iban a liar. Entonces, bueno, pues jugabas con eso porque luego sabías que la historia iba a continuar, a ver qué me encuentro después. y era un equilibrio para mí perfecto, porque ya digo, The Last of Us para mí es uno de los imprescindibles de la industria del videojuego. Y en ese sentido creo que este 2 va a ser lo mismo. En el tráiler de E3 ya se veía, ¿no? Esta Ellie tan violenta en el exterior y tan incómoda en cuando se junta con gente, ¿no? No me sale la... socializando con la gente. Entonces ahí se notaba esa incomodidad de la protagonista, en cierta manera, ¿no? Porque se le veía muy desenvuelta en la violencia. Pero yo creo que son unas declaraciones que, bueno, que lo que dices tú, a lo mejor lo hice desde el punto de vista artístico, pero no terminan de transmitir una buena sensación, por decirlo de alguna manera. No, y lo de la tensión, por ejemplo, ha hecho que, por ejemplo, o creo yo, que sea el gran punto de los multiplayers online al final, o bueno, no solo online, también en local, cuando la tensión que tienes cuando estás jugando contra otra persona, el pique ahí de ver quién gana al último momento, pues al final es lo que fomenta, ¿no? Que los videojuegos sean tan divertidos, esas situaciones que al final te obligan a superar, pero si no te ponen apuros, pues ya ves tú, no hay recompensa, la recompensa realmente no te sabe a nada, ¿no? Entonces, bueno, coincido en esto último que has dicho tú también. Que yo creo que es eso, que estas declaraciones pues o no se han dicho bien, no se han traducido bien, no se han entendido bien, pero creo que él también entiende que al final el jugador se va a divertir con su juego. Tengo la sensación de que siempre acabo diciendo lo mismo, pero es lo de siempre, marketing. Ya está. Sí, yo también lo veo un poco por ahí, por hacer unas declaraciones para salir en las noticias de la semana y poco más. Joder, pero si él con que salga a decir algo del juego ya va a salir en todas partes, diga lo que diga. O sea, este juego tiene un seguimiento tan abismal que es que como si sale y dice, pues mira, vas a controlar a otro personaje, pero no os diremos cuál es hasta dentro de un mes. Y está todo el mundo haciendo cábalas, que no sé qué, que no sé cuántos. O sea, lo que dijera iba a tener un seguimiento abismal. Pues, o sea, yo por aquí no lo veo. Pero yo creo que aquí están directamente apelando los sentimientos de la gente, el filtro afectivo que tiene cada uno también cuando juega. Porque no solo es cómo te sientes tú en el momento de jugar, también es el nivel de estrés que tú puedes llevar y tu reacción ante esos estímulos que encuentras en el juego. Entonces yo creo que eso da más para hablar, ¿sabes? Porque el pique también, pues tú aguantarás, yo no, cosas así. Yo creo que va más allá. De simplemente hablar de, por ejemplo, en el DLC de Dragon Ball aparecerá otro personaje más. Te lo contamos en 2 semanas. Ahí simplemente estarás diciendo, será este, será otro. Si te conoces el anime y el manga, podrás hablar un poco más. Pero del otro modo es también el pique ese como lo del multijugador. Es a ver quién es mejor o quién aguanta más. Quién es capaz de soportar más tensión, ver más sangre o situaciones violentas. No sé, no lo acabo de ver. O sea, si es por violencia explícita, hay juegos que son mucho más gores y bestias que este. En todo caso, lo que ves promociona es que es violencia realista. O sea, que es algo que, entre comillas, podrías hacer tú si te vieras en esa situación. Pero bueno, yo al menos no lo veo como publicidad, pero bueno. Yo creo que sí, porque precisamente lo que dices es que no lo vas a hacer tú. ¿Los juegos para qué sirven? Para meterte en la piel de personajes que son poco probables que se conviertan en reales o no, porque esta situación, a no ser que estallara una tercera guerra mundial y nos encontráramos en una situación tan extrema, incluso con bichos debido a radiación, tú no te encontrarías con un arma delante de ellos disparando y al límite de la vida, ¿no? Ahí está la gracia de los videojuegos también. Pues la siguiente noticia, estando Servidor y Robert por aquí, pues no puede ser otra que algo relacionado con Nintendo, porque si no comentamos algo de Nintendo, pues reventamos, y si no tenemos a alguien que aquí que nos controle, mensaje aquí, pullita a nuestros compañeros de podcast que no se pasan por aquí, pues lo que por tiene, favor, me dejáis solas con estos nintenderos, ¿qué me hacéis? Es lo que hay. La noticia es que la gente de Panic Button han dado una noticia que han dicho que, según ellos, Nintendo Switch aún está lejos de alcanzar su máximo potencial. Recordemos que esta gente... se han encargado de hacer estas maravillas técnicas que son Wolfenstein 2 y Doom para Switch. Así que antes de comentar yo, ¿qué demonios voy a comentar yo? Yo creo que estos tíos han flipado con estas declaraciones muchísimo, porque he visto los análisis de Digital Foundry de lo que han hecho para que esos juegos corran en Switch, y el trabajo que han hecho es alucinante. Es de aplaudir, es increíble, pero la cantidad de recortes, trucos, que digamos a los que tienen que recurrir y los recortes que hay en las versiones muestran que Switch en estos ports va sacando la lengua, no, lo siguiente, la va arrastrando por el suelo. Es una consola que tiene el potencial que tiene y creo que por suerte Nintendo ha distribuido muy buenas APIs para que se le pueda sacar mucho provecho. Creo que estas declaraciones precisamente coinciden con que Nintendo creo que va a lanzar más APIs o han actualizado las APIs y que a lo mejor permitirán a otros estudios exprimirla un poquito más. Pero visto, por ejemplo, que a ver, que siempre es típico lo que es Nintendo capaz de hacer con esta consola, o sea, ver un Mario Odyssey o un The Legend of Zelda correr en esa consola, y además que son juegos que no pesan, que pesan unos 10 gigas por ahí, es alucinante. Entonces, más optimización de la que ya tiene, no creo, ni creo que vayamos a ver de aquí a lo que dure la consola un cambio muy muy radical en los juegos. Un poquito mejor sí, pero yo creo que aquí se han flipado un poquito con las declaraciones. Pues vaya, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Creo que la consola sí tiene, se le pueden hacer truquitos, en ciertos juegos sorprende. Por ejemplo, el Mario & Rabbids es un juego muy resultón, haciendo uso del motor del The Division, que es un motor bastante potente. Hacen cosas muy interesantes y que se ven bastante bien. Pero vaya, la máquina es lo que es. Al ser una consola en la que tienes que poner todas las capacidades en una pequeña, en un pequeño aparatito portátil con la pantalla, la batería y todo, pues las limitaciones son obvias. Entonces me parece a mí que no, ya sabíamos a lo que veníamos. Sabemos que es una consola que tiene muchas limitaciones y no se le puede exigir más. Entonces, que me vengan a mí con estas cosas, sí, seguramente, como siempre, con la experiencia en el desarrollo de juegos, la optimización y todo, veamos juegos que cada vez funcionan mejor, quizá más fluidos, una tasa de frames más altos, pero no vamos a ver nada muy destacable en gráficos, por lo menos es lo que yo pienso. A ver, yo sabéis que no soy demasiado nintendera, aún así considero, y lo digo directamente, sé que la Switch es una buena consola, no nos vamos a engañar. Evidentemente que tendrá sus limitaciones. Ostras, que el problema es que estamos acostumbrados ahora mismo a la calidad de las nuevas generaciones de consolas, como son la Xbox, bueno, las últimas, ¿vale? Y porque es que ya hay tantas letras que al final ya no sabes qué decir. Al igual que la PS4, tanto la Pro como la normal, y también evidentemente los ordenadores, que no, pero es que me parece increíble que es que digan eso. Evidentemente que todas las consolas, al igual que los ordenadores, es que va a seguir evolucionando toda la tecnología, entonces el potencial siempre está abierto a mejora. No, me parece un tanto ridículo que tenga que decir eso. No, es darle tiempo. Y siendo que, ostras, ha dado un paso muy adelante en cuanto a consolas portables, la Switch, ostras, aunque no la tenga, pero la he probado, evidentemente, y aunque no sea muy fan, y cada vez que escucho la palabra Nintendo o Nintendo Switch, últimamente ya estoy en plan, joder, otra vez, sé que puede mejorar. Es que yo apostaría por ella, y si no, porque iba a seguir siendo una de las consolas que aún se vende más en estas últimas semanas en Japón o en muchos otros lados. Por mucho que la Play 4 les haya pegado un par de palizas este año otra vez, ostras, que sigue estando en el top. Yo creo que pueden perfectamente es que seguir adelante con este proyecto. Es un puntazo. Pues con esta larga y profunda, interesante, y no sé con más adjetivos, de reflexión de nuestra compañera Marta, que se ha venido arriba, y así nos gusta que te vengas arriba y hables más. Pasamos a ya una noticia así, ultimita ya, para acabar de comentar, que es pues declaraciones que ha hecho, espérate que busco cómo sea, que dónde está, Masashi Takahashi, alguien de Square, que ha dicho que, bueno, pues que a la hora de desarrollar este juego, que ahora Robert y yo le estamos dando, no, Robert, creo que tú no le estás dando, yo sí le estoy dando bastante al juego, pero bueno, Octopath Traveler, este JRPG que mucha gente le estábamos esperando muchísimo, han dicho que lo han desarrollado pensando en lo que como japoneses querrían jugar, es decir, que han cogido, han dicho, vamos a hacer un JRPG con la J mayúscula, que vamos a buscar hacer algo para que pueda ser un poquito más accesible, alguna mecánica, algo que pueda ayudar que el juego a nivel global, nada. O sea, han hecho el juego pensando en lo que ellos querían. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un arma de doble filo, porque al final los JRPGs, si gustaron aquí, fue porque era un tipo de juego distinto a lo que hay aquí, porque es la tradición japonesa, Y igual que pues a mucha gente hay cosas que le pueden gustar de otra cultura, que si lo intentas globalizar no tendrá la misma gracia. Con lo cual, a ver, quizá la forma de describir lo que es, hemos pensado lo que nosotros querríamos jugar, suena como un poquito egocéntrico, pero al final es hacer el juego que tenga la esencia de esos juegos, que al final los que vamos a jugar este juego, los que hemos apostado por este juego, es por eso, porque es un juego que mantiene vivas esas raíces, esas bases, que si lo globalizas, pues a lo mejor perdería. Que, a ver, el juego, o sea, con lo poco que he jugado, tiene cositas y que se han modernizado y que cosas que cambian y que, pues, es lógico que ellos, lo que ellos querrían jugar, pero ellos querrían jugar a cosas también que tienen puntitos de cosas que han cogido de otras partes, con lo cual, tampoco es que sea algo como puramente japonés, pero sí que, pues, para mantener las bases, no sé. Yo creo que pueden sonar muy mal estas declaraciones, pero en realidad, si las piensas bien, es algo incluso lógico. Sí, para mí es eso, al que el que va buscando un videojuego japonés quiere jugar a lo que a un japonés le gustaría jugar, creo yo, ¿no? Si no te irías a otros mercados, te irías al mercado americano, al mercado francés, por ejemplo, que hacen cosas similares al japonés, pero un poquito no tan cerradas, ¿no? Muchas veces que los japoneses tienen títulos a veces que son demasiado raros. Pero es eso, quizás se puedan tomar mal estas declaraciones, pero al final el que busca la esencia del JRPG de toda la vida, lo que busca es eso. Yo creo que lo que han intentado hacer es eso, hacer algo que coja la esencia de los RPGs clásicos, de la Square Enix o de la Square que recordamos de sus inicios, y jugar a eso, es lo que todos queríamos y por lo que este juego yo creo que ha llamado la atención, aparte de por su estilo gráfico. Era por eso, ¿no? Por recuperar lo que era el JRPG clásico. Yo también pienso que las declaraciones de Takahashi se podrían perfectamente malinterpretar, pero a ver, es verdad que lo considero un poco a lo mejor anticuado el comentario, porque partiendo de la idea de que a lo mejor hay más gente en el mundo que puede querer lo mismo que los japoneses, por múltiples razones, también es que me estoy dando cuenta de que hemos hecho nosotros mismos lo mismo en este programa que acabamos de decir del Comandos, a ver si podemos impulsar los videojuegos españoles, ¿no? Es que al fin y al cabo todos partimos de lo que conocemos más y lo intentamos vender dentro del producto. Entonces, creo que está un poco fuera de lugar su comentario, pero ostras, también es lo que habéis dicho, es que crea una marca entonces. Bueno, pues con esto voy a, antes de cerrar el podcast, voy a dejar a que nuestro amigo Robert elija de entre todas las noticias aquí en Riguroso Directo, que digas con cuál vas a hacer la encuesta de la semana. Pues Ah, te he pillado, ¿eh? No te lo esperabas. sí, la verdad es que sí, eres un cabrón de mucho cuidado. Pues no sé, seguramente las dos que más me llaman la atención pueden ser la de Last of Us o la de la potencia de Switch. Creo que como siempre donde van a surgir más troles va a ser con la de Switch, así que seguramente sea esa la que ponga. Y eso es lo que tiene oyentes, que aquí no hay nadie que vote en contra de Nintendo, porque Marta aún no tiene voz ni voto, en broma. Puedes quejarte, pero no necesitaremos mucho caso. Pues eso es lo que pasa, que tenemos una encuesta de Nintendo. Así que nada, ya nos responderéis a la encuesta y volveremos en principio dentro de otra semana. No sé si con un programa gordo o con otro express, pero en principio vamos a intentar mantener el ritmo y seguir este veranito trayéndoos un podcast, bueno, pues más o menos decente, aunque sean todo express, pero bueno, ya veremos. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos dentro de una semana. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós.